Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Buenos días, bienvenidos a la sección de música. En esta sección hablaremos de canciones que han marcado nuestros tiempos, las noticias musicales más peculiares y las canciones más escuchadas por la gente. Empezaremos hablando de dos de las canciones que han marcado la sociedad. Imagine, de John Lennon, fue publicada en 1971. Es considerada como una de las mejores composiciones de todos los tiempos. Se ha usado como banda sonora en muchas películas y el expresidente de los Estados Unidos de América, Jimmy Carter, llegó a decir: "En muchos países del mundo oías la canción Imagine, de John Lennon, usada casi igual que los himnos nacionales". La letra de la canción está inspirada en las esperanzas del cantante depositadas en una paz mundial. Él declaró: "No es un mensaje nuevo. Give peace a change. No estamos perdiendo la razón, solo decimos, da una oportunidad a la paz". Con Imagine decíamos: ¿puedes imaginar un mundo sin países ni religiones? Es el mismo mensaje una y otra vez, y es positivo. Se han hecho muchas versiones en ella, pero ninguna como la original. Seguro que a algunos esta canción nos ha traído muchos recuerdos. Vamos a escuchar otras de las canciones que han marcado nuestras generaciones. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go on, on. We Are the Champions, de Freddie Mercury, fue publicada en 1967. Freddie Mercury fue el vocalista de la banda de rock Queen. Por eso, ese tema musical se ha convertido en una de las canciones más representativas de ese grupo. En 1992, cantó junto a Montserrat Caballé en los Juegos Olímpicos de Barcelona, una canción que lleva el nombre de esta ciudad. We Are the Champions se utiliza frecuentemente en películas de deportes o en la temática del film incluye un triunfo que es alcanzado después de enfrentar muchas vicisitudes. También se utiliza mucho en finalidades de campeonatos internacionales de algún deporte para acompañar la emotividad en el momento de gloria del equipo campeón. UEFA Champions League, la Copa del Mundo y la final de Super Bowl. El cantante, pero, la escribió para Manchester United Football Club, con la idea de hacer un tema deportivo que no fuese un típico canto futbolero. Esta canción nos recuerda las victorias de nuestro equipo siempre que la oímos. Ahora presten atención a la última canción que hemos escogido. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. Yesterday es una canción de la banda británica de rock The Beatles, grabada en 1965 para el álbum Help. Es una banda melancólica. La primera composición oficial del grupo, Paul McCartney, fue acompañada únicamente por un cuarteto de cuerdas. Yesterday es además la canción más versionada en la historia de la música popular, con más de 3.000 versiones, hechas por los cantantes Bob Dylan, Elvis Presley, entre otros muchos. La encontramos en las primeras posiciones en las listas que determinan las mejores canciones de una determinada época. Por ejemplo, en la lista de Rolling Stones, de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, ocupa el número 13. Y en una encuesta realizada por la BBC Radio, fue elegida como la mejor canción del siglo XX. Y hasta aquí las tres canciones que han marcado nuestros padres, abuelos. Pasemos a ver cuáles son las canciones actualmente más escuchadas. Pues según las listas de popularidad de las canciones de las tres emisoras de radio más escuchadas por los jóvenes, las tres canciones más escuchadas son Mr. Saxo Beat de Alexandra Stan, Who's That Chick de David Guetta y Tonight I'm Loving You de Enrique Iglesias. ¿Queréis escuchar alguna? Pues vamos a poneros la más popular, Mr. Saxo Beat. Y esta es la canción del momento según las listas. Es todo por hoy. Ahora pasamos a las noticias musicales. Vamos con las noticias. Recientemente, Lady Gaga ha sacado a la venta un nuevo perfume realizado con semen y sangre. Y hemos hecho una encuesta. La pregunta era, ¿crees que este perfume tendrá éxito en sus ventas o no? La mayoría de respuestas han sido que no tendría éxito, ya que es algo repugnante. Uno de los comentarios que nos han hecho al preguntar esto ha sido: no creo que tenga mucho éxito, ya que es una colonia extraña y espero que la gente tenga conciencia de que es una salvajada. Aún así, también nos hemos encontrado con algún comentario a favor. Yo pienso que este perfume sí que tendría éxito, básicamente por los fans de la cantante y también por cómo pueda ser el anuncio. Ahora, después de haber escuchado estas respuestas, escucharemos la opinión de nuestra compañera Nuria. ¿Tú qué piensas de ello? ¿Comprarías esta colonia? Estoy segura de que por nada del mundo, aunque tenga un buen anuncio o incluso un buen olor, no compraría esta asquerosidad. Pues pasamos a la siguiente noticia. Shakira, Rihanna y Britney han sido acusadas de plagio. ¿Es que estamos en crisis de creatividad? Se acusa a Shakira de copiar partes de la canción Loca a unos reggaetoneros, a Britney de plagiar Hold It Against Me de una balada de rock de los 70, y a Rihanna, en lugar de una canción, por un videoclip, la del S&M. Yo creo que es muy difícil innovar, y sin querer, los cantantes se fijan en las cosas ya olvidadas por el público, aunque hay quienes piensan que la música que siempre se va a ser escuchada va a ser la más antigua, que es buena, no como la de ahora. Quizá tenga razón. Os dejamos con esta reflexión. ¿Sería mejor la música de antes y por eso hoy en día hay tantos plagios de nuestras canciones antiguas? Y hasta aquí nuestro programa musical. Gracias por vuestra atención. Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Quiero pensar que en la vida todo pasa. Quiero crecer si estás cerca de mi piel. Quiero volver a vivir toda esa magia, la que a veces nos abraza y nos hace sentir bien. Quiero llegar a querer con todo el alma. Quiero poder dar de mí lo que no ves. Quiero perder todo el miedo que acompaña, que bloquea y que me engaña, que no me deja ser. Y cuidaré todo lo que me regala. Dejaré cada día sorprender y viviré cada instante con la calma. Gracias vida por tus armas y aprender a usarlas. Quiero mirar que pase todo en la mirada. Te quiero tocar respuesta de tu piel. Quiero quitar la barrera que separa la verdad, lo que hace falta, lo que merezco tener. Y cuidaré todo lo que me regalas y me dejaré cada día sorprender. Por tus armas voy a aprender a usarla. La escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Please, won't you go back out? I'm fast asleep. Can't deal with this no more. On your way out, please do turn off the light and close the door. Muy buenos días, bienvenidos al concurso Todo Música, con vuestros presentadores favoritos para pasar un buen rato. Somos Jesse y Fran. ¿Conocéis tanto la música como os pensáis? Aquí estamos para poneros a prueba. Bueno, aquí estamos con nuestros concursantes, Ángela Vázquez y Txell Garriga. Nuestro concurso consta de tres fases. Vamos a por la primera. Adivina la canción. En esta fase pondremos una canción a nuestros concursantes y ellos tendrán que adivinar cuál es y de quién es. Y vamos a por la primera. La primera de nuestras chicas que sepa la respuesta tendrá que apretar el pulsador que tienen al lado. Canción loca. Cantante, Shakira. Así me gusta. Correcto. Vamos a por la siguiente. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told... Un momento, que lo sé. Venga, que se te acaba el tiempo. Ya está. Yellow Submarine, de los Beatles. Genial, Anse. Eso es correcto. A por la tercera. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Vive en una piña debajo del mar! Espera, que lo sé. Es... sí. ¡Venga, venga! ¡El tiempo! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Se acabó! ¡Rebote, Anse! Y es la sintonía de Bob Esponja. ¡Correcto! Y vamos a por la penúltima. En el caso de que acierte Anse, el juego se acabará. Si acierta Chell, habrá un empate y se tendrá que resolver con una última pregunta. La sé, Avenged Sevenfold, canción Seize the Day. Es una de mis canciones favoritas. ¿Cómo no saberlo? Correcto, parece ser que tenemos un empate. Una última canción decidirá el ganador de la primera prueba. Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy ocupando... Yo. Zapatillas del canto del loco. ¿Quién no conoce esta canción? Y parece ser que es correcto. Aquí tenemos la ganadora de nuestra primera prueba. Bueno, y como hemos podido comprobar, de momento Chell es de nuestras concursantes la que más sabe de música. Pero no os emocionéis, el programa aún no ha terminado. Quedan aún dos pruebas más para que se decida todo. ¿Estáis preparadas? Pues que empiece la acción. Nuestra segunda prueba es muy sencilla. Os daremos una letra de una canción que luego vosotros tendréis que rellenar. Si Chell gana esta prueba, el concurso se habría acabado. Ella sería la ganadora de nuestro concurso. Bien, vamos a por la primera. Esta va a ser sencilla. Ya sabéis, chicas, la primera que lo sepa, que apriete el pulsador. Pues vamos. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos, huir de todo el mal, que todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, que estoy enamorado. Te quiero confesar, que soy solo un... esclavo que no sabe vivir sin ti. ¡Correcto! Preciosa canción de Rekei, ¿verdad? Bien, pues vamos a por la siguiente canción. Y sufrí de tal manera por dejar de ser quien era, por pensar que ser cobarde era ser lo que creyera. Los valientes son los que son de verdad, ni los fuertes ni sus sierras. Los valientes... los que saben llorar con la cara descubierta. Y eso es correcto. Bien, por el momento tenemos un empate. Vamos a por la tercera. ¿Cómo duele? Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. Lentamente, me va causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la voz si no tengo tus... labios. ¡Mac! Incorrecto, Anse. Ahí, incorrecto. Ojos. Correcto, vamos a por una cuarta canción. Si fuera más guapa y un poquito más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte, ¿quién eres? Te sientan enfrente de mí y te imaginas que llevo por ti. Mi falda más bonita. Bien, conmovedora canción de La Oreja de Van Gogh, Jueves. He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer, donde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien, y ahora estamos caminando de la frontera. Disfrutando a poquitos la vida entera. ¡Correcto! ¡Genial, Anse! ¡Genial! Estamos empatados. Francesc, adelante. Bien, vamos a por la última pregunta. Si la acierta Anse, será ganadora de nuestra segunda prueba, y por tanto habrá un empate, que se decidirá con una tercera y última prueba. Por el contrario... Chell será ganadora del concurso, chicos. Pregunta importante. Jessie, adelante. Primero B de un bloque 3, rojizo. Hay sirenas que no saben nadar. En San Antonio siempre estás vencido. La gente sueña con escapar de aquí. Pero no se está tan mal. Este... gris no es el final. ¡Sí! ¡Correcto! Anse, enhorabuena. Es la ganadora de nuestra segunda prueba. Todo se decidirá en una tercera prueba. Parece que el concurso está interesante ahora, ¿no? Esperamos que os estéis divirtiendo. ¡Venga, chicos! Bien, esta prueba parece ser la más difícil. Chicas, hasta ahora todo han sido pasatiempos. Esto se complica. Esta prueba constará de 5 preguntas sobre música. Quien conteste más preguntas bien será ganador de nuestro primer concurso. Llega el momento de la verdad. Vamos a por la primera pregunta. ¿Qué cantante de un grupo recientemente separado ha sacado su primer disco en solitario llamado Pequeño? ¿Cómo se llamaba ese grupo? Dani Martín, del grupo El Canto del Loco. ¡Correcto! Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el cantante del famoso grupo Pink Noise? Álvaro Benito. Genial, Chel, me gusta, con decisión, correcto. ¿Con quién canta Carlos Baute el famoso tema Colgando en tus manos? Con Marta Sánchez. ¡Correcto! Momento clave, ¿sí? Si Che contesta bien esta pregunta, será ganadora de nuestro concurso. Jessie, por favor. ¿De qué estilo son, concretamente, el grupo Green Day? Hard Rock. Incorrecto, Anse, rebote. ¿Lo coges o dejas que Che gane? Lo cojo. ¿Qué clase de concursante te crees que soy? Es punk rock. Y eso es correcto. Bien, este es el punto más clave de todo el concurso. Quien conteste bien será ganador de esta prueba y, por tanto, el ganador de todo este concurso. Esto estará de lo más interesante, ¿verdad? Allá voy, con esta última pregunta. ¿A quién consideran el rey del reggaetón? Bien, parece ser que no ha habido ningún intervalo de tiempo. Haremos lo siguiente. Francesc repetirá la pregunta y que puse la más rápida. ¿A quién se considera el rey del reggaetón? Don Omar. Y eso es... ¡Dilo ya! ¡Correcto! Increíble. Chel es la ganadora de este concurso. Él ha demostrado saber más de música que Anse. Chel, ¿unas palabras? Sí, muchísimas gracias por este buen rato. Me lo he pasado realmente bien. Gracias a las dos por participar y a vosotros por oírnos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Chita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Internacional. Mubarak huye a Emiratos Árabes Unidos. La cadena de televisión árabe Al-Arabiya asegura que el expresidente derrotado, ya ha llegado al país árabe junto a su familia después de que ayer se refugiara en la ciudad balneario de Sharm el-Sheikh y el sur de Egipto. Cuba libera a dos de los 75 que rehúsan irse. Las autoridades cubanas han anunciado la liberación del destacado disidente y periodista Héctor Maseda, uno de los 75 encarcelados en la primavera del 2003, que rehúsan irse a España. Maseda tiene 67 años y el esposo de Laura Bollán. Le condenaron a 20 años de privación de libertad. En el 2008, el gobierno de Estados Unidos le concedió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. El ejército egipcio levanta las barricadas. Los ciudadanos desmontan las barricadas en la Plaza Tahrir del Cairo. El ejército se compromete a anular la ley de emergencia, acelerar la transición democrática y disolver el parlamento del antiguo régimen. Enfrentamientos y detenciones en Argelia en las protestas contra Bouteflika. Decenas de activistas de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas han sido detenidos en una importante jornada de protestas contra el gobierno. La policía practica decenas de detenciones a activistas de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas. Rebelión judicial en Francia por los ataques de Sarkozy a los jueces. Decenas de tribunales suspenden las vistas en protesta por las críticas del presidente. El desencadenante de la polémica ha sido el asesinato de una joven de 18 años por un multireincidente. Costa de Marfil clama al mundo para dar cobijo a 35.000 refugiados. El conflicto político y social en el país africano sigue porque el presidente depuesto, Laurent Gbagbo, se niega a dejar el poder. Al menos 12 muertos al hundirse un barco de turistas en Vietnam. Al menos 12 personas murieron al hundirse en el mes de febrero un barco que transportaba turistas extranjeros en la bahía de Halong, al norte de Vietnam, informaron fuentes oficiales. El naufragio ocurrió cerca de la isla de Titov, poco antes del amanecer, cuando la embarcación en la que viajaban al menos 19 turistas y 6 tripulantes hacía una excursión para contemplar el paraje de la bahía con la luz del alba, indicó la policía. Nacional. El PSOE aprueba sus listas para el 22 de marzo. Zapatero confía en ganar al PP y a las encuestas. El presidente del gobierno dice que para obtener la victoria hay que saber asumir errores. Oriol Pujol llama a Montilla a buscalíos por cuestionar la gestión del gobierno. El presidente del grupo de CiU en el Parlamento ha dicho que nadie mejor que el primer secretario del PSC conoce la situación financiera de la Generalitat. Los 110 kilómetros hora al menos 4 meses. El gobierno acepta pagar la rebaja de los billetes en Barcelona y Madrid. El Ejecutivo convoca a ambas comunidades para que se adhieran a un plan con el que prevé ahorrar 2.300 millones en compra de crudo. Los trabajadores de AENA convocan una huelga para el Jueves Santo. La protesta por la privatización del ente coincidirá con la primera jornada de la operación salida de Semana Santa. La bolsa española pierde un 3% de su valor en la última semana. La crisis libia y el anuncio de las subidas de los tipos de interés de la BCE lastra en el mercado, que hoy cayó un 0,65%. En el mismo aspecto económico, el Euribor se dispara y alcanza su mayor tasa en 2 años. El indicador llega al 1,924% por el anuncio del Banco Central Europeo de una probable subida de tipos en abril. El golpe de iPad 2. Francisco Bracero dice: fabricantes como Samsung admiten que Apple les ha puesto las cosas difíciles a sus tabletas, antes incluso de que salgan al mercado. Los municipios piden limitar el tráfico y controlar la luz en edificios públicos. La Federación Española de Municipios y Provincias propondrá al gobierno limitar el tráfico en el centro de las ciudades y controlar la iluminación en los edificios públicos, entre otras medidas para ahorrar energía y reducir la contaminación. Los hoteleros planean cerrar un día por la ley antitabaco. Los bares y restaurantes de Baleares cerrarán sus puertas durante un día y además, durante otras jornadas apagarán las máquinas expendedoras de tabaco y llevarán a cabo una manifestación conjunta del sector, como medidas de protesta en contra de la ley antitabaco que, según alegan, les ha acarreado pérdidas de entre el 15 y el 40% en función de cada establecimiento. Thank you. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Un programa fet per als alumnes de Caldes. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Muy buenos días, ahora vamos a hablar sobre el motor, concretamente en la Fórmula 1, MotoGP y el Rally Dakar. Hola amigos, yo personalmente os presentaré la Fórmula 1. Este año la Fórmula 1 empezará más tarde de lo previsto a causa de los conflictos que hay en los países árabes. La primera carrera del campeonato es en Australia. Los principales aspirantes para ganar el Mundial de Pilotos son Vettel, que es el actual campeón, Alonso, el dos veces campeón del mundo, Hamilton y Schumacher, el siete veces campeón del mundo. Los mecánicos han puesto dos prestaciones más en el coche. Ha vuelto el KERS, que es el aumento de caballos para el monoplaza. Y también han añadido a todos los coches una ala trasera para conseguir mayor velocidad punta. Este año va a ser muy emocionante. Yo me encargaré de haceros saber cómo fue la pasada temporada y las últimas noticias del Campeonato Mundial de MotoGP. La temporada pasada fue muy emocionante, ya que cuatro pilotos optaban al título. Eran Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Valentino Rossi y Dani Pedrosa. Cuando ya quedaba tan solo la mitad del campeonato, Casey Stoner se quedó sin opciones de conseguir el título, a causa de un problema de salud que no lo dejaba competir. Tras dos malas carreras, Dani Pedrosa perdió puntos respecto a los otros pilotos punteros y se distanció, de manera que ellos dos serían los únicos que optarían al título. Finalmente, tras las largas disputas en las últimas carreras, Jorge Lorenzo consiguió alzarse como campeón del mundo de MotoGP. Este año se presenta un campeonato que puede estar muy interesante. Lo que es seguro es que será muy discutido. Este año pueden alzarse con la victoria los siguientes pilotos. Jorge Lorenzo, que seguirá con su equipo del pasado año, Yamaha. Valentino Rossi, que cambia de equipo pasando a Yamaha, de Yamaha a Ducati. Intentará arrebatarle el título que consiguió Lorenzo el año pasado. Dani Pedrosa, que seguirá en Honda y que puede que nos sorprenda. Casey Stoner también ha cambiado de equipo, pasando a estar en el equipo de Ducati al equipo de Honda, siendo así el compañero de Pedrosa. Otros pilotos que también pueden optar al título son Ben Spies, Andrea Dovizioso y Nicky Hayden. También correrán otros pilotos españoles que no tienen tantas posibilidades, pero también pueden conseguirlo o quedar en buena posición. Ellos son Tony Elías, Héctor Barberá y Álvaro Bautista. Ahora os explicaré la especialidad del Rally Dakar, donde este año se ha realizado el Dakar 2011 Argentina-Chile. Partieron de la primera etapa de Buenos Aires 148 coches, 188 motos y 69 camiones. El Rally Dakar este año ha estado muy disputado en todas las categorías. Al haber tanta densidad de pilotos, ha habido una lucha intensa. En motos, el joven piloto catalán Marc Coma se llevó la victoria. Detrás de él, un francés, Cyril Depré, muy fuerte. Y el piloto de Aprilia muy constante y resistente, Chaleco López. A destacar la corredora catalana ganadora en féminas Laia Sanz, en su primera edición en el Dakar. En coches, el piloto catarí Al Attiyah se impuso en la última etapa delante de su compañero español Carlos Sainz, en el equipo BMW. En el tercer puesto se impuso Steve Peter Ansel. En camiones se impuso el ruso Vladimir Chayen. En segunda posición otro ruso, Kamaz, y terminar en el podio otro ruso, Izia Mardev. Cabe destacar la actuación del catalán Pep Vila, que finalizó en quinta posición. Y hasta aquí la sección de deportes. Ahora os pasaremos a la sección de nuestros compañeros de sociedad. Bienvenidos al apartado de sociedad, en el que os mostraremos las más variadas noticias sobre la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. Es para nosotros un orgullo informar a nuestro querido pueblo y oyentes en el municipio de Caldas de Montbui que ha obtenido este pasado año un total del 36,8% del reciclaje total. También anunciamos que viniendo el éxito conseguido por la recogida, se amplía la recogida de las urbanizaciones de Los Llardones, Camas Pons y Can Regasol. Estas comenzaron el 31 de enero del 2011. Y ahora pasamos a otro tema, la cartelera, donde os explicaremos la sinopsis y personajes de los últimos estrenos de cartelera. ¡Vamos allá! Comenzaremos con Bienvenidos al Sur y acabaremos con la esperada última entrega de la saga Torrente, Torrente 4, Lethal Crisis. Bienvenidos al Sur es una producción de la directora Luca Minero, en el que trabajan entre otros Claudio Visio, Ángela Finocchiaro y Valentina Ladovini. Esta trata de cómo un esposo es oprimido por una mujer para que éste logre el ascenso, y tras muchos fracasos es enviado a una pequeña villa del sur, pero nada será como él esperaba. Otra producción es la de Matt Damon, con la película Destino Oculto, del director George Nosfi, en la que narra la historia sobre un hombre que está a punto de llegar al Senado y conoce una bailarina, de la que se enamora, a estos los intentan separar. Esta película está caracterizada por la diversidad de tipos de película, suspense, drama y romance. Con el protagonista Nicolas Cage llega una superproducción del director Dominic Sena, de fantasía por el título, lleva El tiempo de brujas basada en la Edad Mediana, en que este protagoniza al líder de unos caballeros que trasladan a una chica acusada de brujería hasta un monasterio donde será juzgada. El pasado 6 de marzo se estrenó mundialmente una superproducción con la colaboración de Antena 3 Film, Amiguetes Entertainment y otros, con un reparto de infarto, con Santiago Segura como Torrente y otros actores secundarios tan grandes en el cine o en la televisión española, como son Ana Obregón, John González, David Bisbal, Cesc Fàbregas, la gran conocida Belén Esteban y, entre otros, Kiko Rivera. Esta historia comienza lamentando la muerte de Fari delante de su tumba. José Luis Torrente sigue criticando la elección de un presidente de color en la Casa Blanca y más adelante será arrestado y encarcelado, donde se las verá para salir. Venimos con una impactante noticias sobre la famosa cantante de pop que está arrasando los conciertos y ventas. Sí, señores, Lady Gaga, la que en las últimas semanas ha sacado a la venta su nuevo frasco de colonia. La colonia ha sido bautizada como Monster, en honor a la furia de sus fans, asegura ella. Y tras la polémica, afirmó que esta olería una mezcla entre semen y sangre. Ha sido toda una polémica, pero viniendo de la cantante de Just Dance, no extraña nada. Y ahora ha llegado la hora de despedirnos, y para ello os dejamos con un trozo de la canción Just Dance, de Lady Gaga. Hasta muy pronto, oyentes. Buenos días, ciudadanos de Caldas. Somos unas alumnas de cuarto de la ESO de la Escuela Pía. A continuación, Bárbara y Pilar os hablarán de moda y de tendencias de este verano. Seguidamente, mi compañera María y yo, Marina, os explicaremos los viajes más solicitados y cómo afecta la crisis al mundo del turismo. Venga, chicas, escuchad bien, porque ahora os hablaremos de moda y de las tendencias del año. En la primera parte de nuestra sección, mi compañera planteará distintos ejemplos para así poder ayudaros a tener una referencia sobre lo que os debéis poneros según la situación en la que os encontréis. Bárbara, si tengo una fiesta de gala para celebrar el aniversario de mi mejor amiga, ¿qué me pongo? Lo ideal para esta ocasión sería un vestido corto, con medias transparentes y para destacar unos bonitos tacones. Y si no quieres llevar un vestido, una falda ajustada, monocolor y una camiseta básica. Pero es que es en un jardín y en el tiempo dicen que puede que llueva. Pues si llueve, deberías ponerte unas botas de agua con unos jeans y una camiseta larga, con una parka. ¿Tienes alguna duda más? La verdad es que sí. Este mismo fin de semana tengo una boda de un familiar lejano, pero tampoco quiero llevar vestido. Quiero ponerme algo básico, como dicen, arreglada pero informal. ¿Qué me recomendáis? Sinceramente, si no quieres llevar un vestido, lo ideal sería que te pusieras algo cómodo y moderno a la vez. Nosotras te recomendamos que lleves unos jeggings o unos pitillos tobilleros con una camisa que permita que se vea el hombro y unos tacones de aguja. Me gusta y pienso que además no voy demasiado arreglada. pero voy elegante. Genial. Amigas radiofónicas, espero que os haya ayudado para resolver algunas dudas sobre vuestra vestimenta. Ya habéis visto que no hace falta comprarse los últimos modelos, que con lo más básico que podéis tener en casa conseguiréis un look adecuado para cualquier momento. ¿Qué vamos a contaros ahora? Ahora vamos a adelantaros algo para este verano, ya que lo tenemos a la vuelta de la esquina, aunque la verdad es que las tendencias no han variado mucho desde los años anteriores. Para este verano seguimos con lo típico del año pasado, vestidos de flores y de colores marrones, camisetas de rayas marineras, sandalias romanas, zapatos con plataforma. También se van a llevar los pantalones cortos altos de cintura, cosa que te estiliza las piernas ya que se hacen más largas. Dejaremos atrás los bolsos grandes por bolsos pequeños de colores vivos, aunque vamos a seguir viendo los bolsos de paja parecidos a las cestas. En fin, chicas, hasta aquí ha llegado nuestra sección, nuestra parte del programa de hoy, sobre moda. Esperamos que os haya servido de algo. Os dejamos con nuestras compañeras que continuarán la sección con los viajes más apetecibles. ¡Nos vemos! Una vez acabada la parte de moda, aprovechamos para hablaros de viajes. Sí, concretamente hablaremos de los viajes más solicitados, los que están más de moda este año. También os hablaremos de una pregunta que nos han respondido las mismas agencias de viajes calderinas. ¿La crisis afecta a la hora de escoger un destino para viajar, para salir de vacaciones o simplemente para hacer una escapada? Pues bien, ahora mismo lo descubriremos. Pero antes, como ya hemos comentado, vamos a hablar de los viajes y escapadas más elegidas por la gente este año 2011. Cierto, los viajes más solicitados son los siguientes. Viajes a Norteamérica, como Estados Unidos, recorriendo la gran ciudad de Nueva York, Orlando para los niños, incluyendo la entrada a Walt Disney World para poder disfrutar durante unos días de este maravilloso parque de atracciones, y San Francisco. También se recorre Centroamérica, donde la gente desea pasar sus días festivos en Costa Rica, Cuba y el Caribe, unos lugares maravillosos para pasar este verano que se hace tan corto. Bajando hacia Sudamérica, encontramos Brasil y la Patagonia, como lugares muy visitados esta temporada. Cambiando ya de continente, Australia y el Pacífico son dos destinos bastante llamativos y este año junto a África y el Índico. Son lugares que, por lo que se ve, nunca han llamado mucho la atención, pero según la información que nos han detallado las agencias, la gente busca ahora lugares distintos, poco típicos. No podemos acabar sin hablaros de los típicos cruceros veraniegos, habitualmente por el Mediterráneo y las zonas centroamericanas, como el Caribe, que también son muy escogidas por la gente que desea evadirse durante las vacaciones, ya que es una de las mejores alternativas para pasar este tiempo con la familia y los amigos. Cada uno de ellos está planificado de manera para que pasar unos buenos días sea muy fácil y te lo pases muy bien visitando las ciudades escogidas de paso. Bueno, como podéis ver, hay muchos destinos populares y no populares para escoger. Todo depende de vosotros. Tenéis muchas posibilidades, de más a menos económicas, en las que podéis acceder a casi cualquier lugar del mundo. Como hemos dicho anteriormente, preguntamos a las agencias de Caldas de Montbui si la crisis afecta a la hora de escoger un destino para viajar, para salir de vacaciones o simplemente hacer una escapada. La respuesta fue básicamente una. Sí, la mayoría de la gente no puede permitirse el lujo en esta época de pagar según qué viajes, por lo que suelen pasar las vacaciones cerca de su casa. Eso es cierto. Por eso muchas de estas agencias anuncian grandes descuentos para llamar la atención de la clientela con más dificultades económicas. Hacen, sobre todo, grandes descuentos con los que te parece mucho más fácil y accesible poder ir de viaje. Dejando de lado todo esto, hay que decir que también hay gente con suerte que se puede permitir hacer uno de estos viajes, algo que muchos otros no tan afortunados desearían. Bien, después de toda esta información damos por acabada la sección de magazine, una sección en la que os hemos hablado de lo más de lo que más se lleva esta temporada. Y os hemos explicado también cuáles son los destinos más solicitados en esta temporada. Esperamos que os haya gustado y os mandamos un beso muy fuerte. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Baixa, baixa, baixa. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. Zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, this suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby tonight, go to can. Went from the blocker, blocker, open locker, where them boys get loose like Walker Flocker. Now I'm as global as soccer, lale flaca. I wanna be your guy, no, not your dander. Dale, abre ahí, papá Nicolás, baby, let me see. Yo soy el cubanito que está tostadito, yo fresco, no, okay, me un poquitito. Cada cop que un fil estires i mires sota el llit, t'agrada el nostre llit. T'he comprat un pastís, falten cortines, acostumats a tanta llum. La pistola de joguina, com indis i cowboys, t'has amagat. Vaig estirant el fil, tot el que ja hem desendreçat. Falten cadires també, i el país veí ja cinc senyors. N'hi ha que venen parets de colors. I a la tele surten cinc senyors d'un país de parets de colors. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Y ahora les dejamos con el consejo de salud de la semana con Marc Benages. Recuerden, amigos, ya llega primavera. Inconveniente, si son alérgicos al polen, es importante que recuerden evitar salir a la calle las menos horas posibles. Si esto no es posible, deberán usar una mascarilla convencional, las cuales se pueden encontrar en farmacias y en otros establecimientos. También es buena idea cerrar las ventanas para evitar que entre el polen en vuestros hogares. Recuerden asearse constantemente y usen gafas de sol para evitar posibles picores en los ojos y en la piel. Sigan nuestras recomendaciones. En caso de nuevos síntomas, por favor, consulte a su médico. Recuerden, amigos, se puede combatir al polen solo con cumplir estos sencillos pasos. Concluida esta charla informativa, seguimos con la programación. Ha quedado todo perfecto, con un esmalte especial. Se nota que ha hecho un buen trabajo. No me extraña, con esa brocha y esas manos de trabajador. Sí, hablamos de pintura decorativa Ramón López. Lo pintamos todo, interiores, exteriores, tapamos las grietas, todo. Tenemos todo tipo de pinturas a un precio excepcional. Nos encontramos en San Feliu de Codines, calle Serrat dels Ametllers, número 12. También puede contactar llamando al número 93-866-1093 o al número móvil 667-40-62-34. Repetimos, 93-866-1093 o al número móvil 667-40-62-34. Esfuerzo, compañerismo, somos una piña. Y ahora, como los castells son patrimonio inmaterial de la humanidad, queremos reforzar esta tradición y fomentar nuestro grupo de castellers de Caldes de Montbui. Queremos ampliar nuestro grupo. Podrás conocer gente nueva, futuros amigos y nuevos compañeros. Podéis contactar con nosotros en la página web www.castellersdecaldes.cat. Se puede apuntar quien quiera, niños, jóvenes, adultos, quien sea, no importa la edad, ni el sexo, ni la estatura. Bueno, sí, importa tener ganas de participar y ayudar a batir nuestro récord de 3 de 7. Si en tu casa hay goteras y no encuentras solución, busca un profesional que te arregle este marrón. Tu casa es muy pequeña, no cabe un alfiler. Tus hijos en literas, no hay ni sitio ni para comer. Habrá que hacer reformas, habrá que cambiar. Confía en un experto, lo va a solucionar. Si quieres casa nueva y buscas calidad, los mejores materiales y un trato de fiar. Ya sabes lo que buscas y aquí lo encontrarás. Acude a esta empresa, es buena de verdad. Con toda confianza lo puedes preguntar. Renova Palau te ayuda, no tienes que dudar. Pregunta presupuesto, compara y verás. Tu hijo, tu vecino, tu amigo y tu primo, podréis ir a preguntar. Y no hay otro más honesto, más rápido y capaz. que no te he dicho el nombre, apúntalo ya. Renova, Palau, construye, reforma tu mansión. Y por si aún no tienes una, te preparo caserón. Renova, Palau, 607, 16, 38, 57. Palau Solità y Plegamans. renovapalau@hotmail.com. Amigos, ha llegado la hora de escuchar otro consejo sobre salud. Todos sabemos de la importancia de comer saludablemente y también sabemos lo que eso comporta. Deja atrás los malos hábitos alimenticios y empieza a comer sano. Debemos recordar que es necesario hacer 5 comidas al día. En cada comida sería importante comer una fruta o un vegetal. Una fruta para cada comida del día. No hace falta ir a buenos restaurantes para comer bien y saludable. Evita, si es posible, la comida prefabricada. Puede ir bien si no tienes tiempo para guisar, pero a la larga acaba pasando factura. Intenta siempre comprar los productos más frescos posibles. Estos productos se pueden encontrar en cualquier mercado. Hacednos caso y comed saludable. Vuestro cuerpo os lo agradecerá. Buenos días. Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes.